abusadora, tiene problema en el amor. Tiene mil amores, bien putona, pero nadie la mueve como yo. Abusadora, tiene problema en el amor. Devoradora, bien putona, pero nadie la mueve como yo. Nadie la mueve como yo. ¿A Roxana? Nadie la mueve como yo. ¿A la Dulce? Nadie la mueve como yo. ¿A Romina? Nadie la mueve como yo. ¿Y a tu hermana? Abusador.